corazón se ha endurecido a causa de los años que no he estado contigo. He desviado lentamente mi mirada a cosas vanas y poco a poco voy tratando de ignorar que tú me llamas. He sentido muchas veces me hago el sordo para que puedan pensar que no he escuchado, pero en las noches me desvelo y no lo niego, envuelto en llanto, porque sé que mi Señor jamás será burlado. Abrir mis puertas hacia ti. Toma mi corazón, yo te lo doy, Señor, sin que haya nada que cambie mi opinión, porque esta sensación que hay en mi alma produce paz y me hace ser feliz, llena mi alma. Mi Señor, ya no resisto, extraño los momentos, los minutos que yo estuve contigo. Y hoy vuelvo ante tu altar arrepentido. Y me doy cuenta, mi Señor, que no he sido buen hijo. He decidido abrir mis puertas hacia ti. Toma mi corazón, yo te lo doy, Señor, sin que haya nada que cambie mi opinión, porque esta sensación que hay en mi alma produce paz y me hace ser feliz, llena mi alma. He decidido abrir mis puertas hacia ti. Toma mi corazón, yo te lo doy, Señor, sin caer. Que hay en mi alma me produce paz y me hace ser feliz, llena mi alma. Llena.